Quiero también, bueno, brevemente, aunque el otro día te lo comenté, pero brevemente, pues quiero explicarte un poco qué constituye la plataforma. Estas 2 años aproximadamente, y se crea con el fin de, entre todos, pues indicar la terminación de la obra de la cartera 402. Pues pensamos que esta obra es fundamental tanto para el rollo de nuestra comarca como también para la seguridad. Después, sí que posteriormente, pues también se aprobó en la Asamblea que, bueno, que la plataforma, pues que serviría también para reivindicar demás temas de interés comarcal. Pues esta la componen, la plataforma la componen por el sector empresarial, por las asociaciones, los ayuntamientos de toda la comarca, todos los ayuntamientos están representados, y también el ayuntamiento de Agrón, Ventas de Huelma y Escuza, que hace recientemente pues entraron a formar parte de la plataforma también. Y los 3 partidos políticos que están representados en la comarca. Y bueno, yo ya por mi parte nada más. Le voy a dar paso a nuestro delegado, que nos va a contar cómo está viendo el desarrollo de la obra de la A42. También, bueno, decir que me alegra mucho porque una de las cosas que hablé con él era, por supuesto, el desarrollo de la obra, pero también la propuesta de la variante Moraleda. O sea, que es muy importante para nosotros la variante Moraleda. Y él me manifiesta que efectivamente que es una prioridad, que él la tiene como prioridad. Y entonces, pues me alegra saber el compromiso también de nuestro delegado hacia eso a Paco. Bueno, pues hola a todos, soy Paco Ruiz Dávila. Daros las gracias por invitarme a estar aquí con la alcaldesa el otro día. Yo quería felicitaros por esto, porque muchas veces no es fácil, ¿no? Que nosotros hay alcaldes diferentes, hay políticos diferentes, hay gente que piensa de forma diferente y sin embargo sois capaces de uniros en una plataforma en donde, por lo que sé, lo que prima fundamental y únicamente es el interés de la comarca. Y las ideologías y tal se dejan un poco aparte para otros foros. Esto que se lo pregunté a ella, bueno, y esto cuéntame porque no es fácil, y cuando me dijo que además funcionaba bien y tal, pues quería felicitaros porque de verdad que no es fácil. Y se hacen como estos electorales y tal, donde ya además, que si hay aquí todo y todo entiendo el interés de la comarca por encima de las cosas estas, yo quería felicitaros primero. Después no os preocuparos por el retraso, que también ha servido para hablar un poquillo ahí con el frío y también viene bien, ¿no? Entonces, bueno, yo deciros un poco brevemente cómo está el tema de la carretera, que es el que os preocupa fundamentalmente. Después hablamos de lo que queráis. Deciros una cosa que es obvia, también vamos por delante. El tema puestos en todas las administraciones, en la Junta, en los ayuntamientos, en el Estado, vivimos tiempos muy, muy duros. Y yo no quiero contar las cosas como no son, entonces esto lo pongo por delante para que, aunque lo sabéis ya, pero que tengáis en cuenta que esta problemática nos afecta a todos. Quizás hace 5 o 6 años con los temas, yo soy Javier, que es mi jefe de servicio de carreteras, tiene mucha experiencia que yo, pues sabe que antes era todo no fácil, pero mucho más fácil que ahora. Es más difícil, ¿no? Los esfuerzos, bueno, y hay que priorizar más que antes. Antes valía todo, ahora lo que son prioridades debe ser dejando a otra fuera. Entonces, en la carretera esta, que además lleva mucho tiempo parada, que esa es otra, porque cuando las cosas llevan, estamos haciendo otra, la de Guadortuna, que también llevaba mucho tiempo parada y era muy necesaria. Y al final, pues yo no pretendo que me creáis lo que diga, lo que al final son los hechos, los que hacen ver que las cosas son o no son. Yo digo lo que hay, pero entiendo la desconfianza lógica que tengáis después de estar tanto tiempo así, ¿no? Yo eso lo entenderé siempre. Pero yo digo desde mi punto de vista, llevo 5 días aquí, pero cómo lo veo, por lo que me han contado y cómo está el tema. Carretera. Ha habido 2 problemas. Uno para no era problema. El tema, como conocéis un poco el tema de la contrata de las tierras de préstamos que la estaban trayendo de un sitio, que después de otro, que le hace falta permiso medioambiental. Este es un problema no de la administración, es un problema de la contrata. O sea, como sabéis de obra, la contrata nos ofrece realizar la carretera y eso no da siquiera lugar a precios contradictorios ni a nada, ni afecta al presupuesto final de la obra. Yo no sé, es verdad que porque se les torció un poco como el tema, tal, ellos pararon un poquito y al final casi pararon la obra. Ha habido algún movimiento, pero muy poquito. Y esto, pues cuando vosotros hayáis visto que la obra se estaba parando, habréis pensado, pues esto otra vez estamos en las mismas, ¿no? Ese tema está resuelto. La obra se ha relanzado, vamos, otra vez. Y yo lo doy por resuelto. Es un tema de la contrata, hay que seguir de cerca, que no nos digan, que no nos vengan con chorradas, que ese es un tema suyo, y no es un tema nuestro, y cuando le hemos apretado ya están otra vez, y para mí ese no es problema, porque es que cuando me llegó este tema por primera vez, el problema principal era ese, y yo no lo entendía, porque decía, bueno, este es un tema de contrata, hay que hablar de contrata, exigirle que cumpla el contrato y que tire para adelante y punto. Y es lo que hemos hecho y es por lo que se ha puesto otra vez en marcha. Y yo, por mí, ese tema lo doy solucionado. Y si no, pues estaremos nosotros encima de la contrata para que lo solucione. Eso por una parte. Después, por otra parte, hay un segundo problema que ese sí es más corto. Y quiero contároslo con toda claridad como es. Que es, hay un corrimiento de tierra importante en donde... Desde el puente hacia allá, viene para el puente, no es que vaya para allá, viene para el puente y está creando una situación complicada. Ese es un tema que hay que resolver, hay que estabilizar esos suelos porque puede... Está hablando del puente nuevo. El puente nuevo, porque esa presión de los terrenos puede terminar afectando también al puente y no solamente al puente, sino que la carretera no se puede hacer sobre un suelo que se mueve hasta que consigamos estabilizarlo. Entonces, por eso, por una parte, hace unos años el tema se hubiera resuelto con un modificado del proyecto, incluyendo las partidas necesarias para estabilizar esos suelos, vamos, técnicamente, Javier, yo quiero que os lo cuente ahora, que lo conoce mucho mejor que yo. Hay que meter pilotes, porque pilotes tienen 30 metros, ya que es una obra importante. Entonces, la solución que nosotros estamos planteando no es un modificado del proyecto, porque modificados que signifique aumento del presupuesto no lo están aprobando en ninguna parte, pero sí podemos plantearlo como una cosa nueva acaecida en la obra, que no podía estar contemplada en el proyecto. Es una cosa, digamos, similar, aunque no es igual, porque esto es una obra, no una carretera, pero si hay por supuesto y en una carretera hay un talud que se viene, no tienes más remedio que coger y arreglarlo. Pues esto es algo similar, aunque sea en una obra, Javier, que os lo explique. Y entonces lo que vamos a hacer, y esperamos solucionarlo, es que plantearlo así, y ahí... presupuesto que hay que poner sobre la mesa o sí, porque es que no podemos dejar la obra como está y como es o sí, estoy convencido que lo vamos a conseguir. Es más, vamos a ver si, vamos, alcaldesa, si queréis, y cuando pasen unos días, yo venga por aquí, hacemos una reunión rápida y os digo cómo está. Vale, eso me ha encantado. Venimos y vale. Ojalá, digamos, está todo resuelto de punta a punta. Esto es lo que estamos haciendo ahora. Javier, ahora que diga un poco sobre eso. Yo soy una persona, a mí me gustan las cosas claras, o sea, no me gusta andar con medias tintas nunca, en ningún sitio de los que me gusta. Y si una cosa no puede ser, voy a decir no puede ser. Y os digo esto tal como lo hemos planteado y tal como creemos que se puede solucionar. Este es un problema de lo mucho más grave que el otro. El otro no es problema, de verdad que sé, creo eso un poco artificialmente, pero aquí sí hay un problema. Y hay que poner algún dinero sobre la mesa para poderlo solucionar. Eso por una parte. Y después, por otra parte, hombre, la carretera esta es una carretera que soporta bastante tráfico, es una carretera que está muy mal, que tiene total justificación, el tramo que estamos haciendo ahora mismo está muy mal y está bien, pero hay otro que es complementario a este que hay que hacerlo y ya, cuando podamos, que es la variante de... Moraleda. Porque es que la serie de curvas, el puente que hay abajo, es que es un, vamos, para nosotros, yo aquí no prometo nada, porque hasta que no tengamos presupuesto que podamos disponer, nosotros no podemos licitar esa obra, aunque el proyecto ya está hecho. Ahora, lo que sí os digo es que para nosotros no es que sea prioritaria, es que es la primera. Que cuando tengamos presupuesto de algún sitio, que a veces resulta que se vienen abajo cosas y tal, y podemos contar, eso me lo contó Javier, cuando lo podamos hacer, porque tenemos presupuesto para nosotros, para Javier y para mí, que somos los que estamos aquí ahora, la primera obra a emprender en Granada es la variante. Y otra cosa no puedo prometer, porque hasta que no tenga presupuesto yo no puedo decir vamos a licitar el mes que viene la obra, porque no es verdad. No sé cuándo lo vamos a poder hacer. Lo digo, que es la primera y que en cuanto tengamos presupuesto para poderlo hacer, lo vamos a hacer, pero no porque se haya Lama o porque esté yo aquí, que no. Es que es de las más, o la más urgente que hay que hacer en la provincia. Después hay otras que son también importantes. Cuando se refiere a que hay presupuesto, ¿se refiere en el mismo ejercicio de 2015? En el ejercicio, en principio, no tenemos presupuesto. Lo que pasa es que eso sí. Lo he entendido, pero claro. Decir, cuando tengamos presupuesto, pero se refiere en este mismo ejercicio, porque ahora pudiera no ser, se ejecuta. Eso, ¿por qué no lo he dicho? No, yo no entiendo entonces las palabras. Tengamos presupuesto. Eso, a veces hay reajustes presupuestarios de ciertos temas que pueden, a mitad de año, darte una dotación que inicialmente no tenía. Entonces, que podría ser incluso en el... Podría ser, pero eso ahora mismo, lo real es que es poco probable, ¿vale? Pero que sí es cierto que, de hecho, muchas obras que hemos hecho, sobre todo obras de emergencia del año pasado, han venido de eso, de reajustes que ha habido de otros, incluso de otras consejerías, ha habido huecos presupuestarios y se nos han encomendado en carretera y se han emprendido ciertas actuaciones. Pero lo cierto también es que en 2015, pues... Casi seguro que no se retome la variante de Moraleda. Lo que sí que he dejado del delegado es que la primera que se reanude, en la provincia, lo mismo que la primera antes, cuando estaba todo paralizado, era tanto Guadortuna como la de Santa Cruz, pues la siguiente sería la variante de Moraleda. Guadortuna es que la estamos haciendo, por eso está allá, pero la siguiente es esa variante, porque es muy necesaria, no es por otras cosas. Y esto es lo que podía contar ahora ya, pues no sé. Yo respecto al tema de un poco por continuar lo que la última reunión se habló, la última reunión se explicó un poco, Paco, el tema del deslizamiento, cómo funcionaba y qué problemas podíamos tener. Lo último que se comentó es que íbamos a empezar a estudiarlo ya en profundidad para valorar y sacar conclusiones y ver cuál es la solución estructural definitiva que hay que darle al puente. A finales de la semana que viene nos reuniremos en Sevilla, la Dirección General, con las alternativas que se plantean. Hay una que plantea el contratista y otras alternativas que plantea dos que plantea la Administración. Nos vamos a juntar con los agentes que participamos, tanto lo que es la Agencia de Obra Pública, la Dirección General y los que han estudiado, los técnicos externos que han estudiado las soluciones, y ahí ya tendremos la valoración correspondiente de cuál es el incremento que decía antes el delegado que sería necesario aportar. Se tomará la decisión, pues, si lo vemos la semana que viene, con la nueva viceconsejera, para en la semana siguiente, y en ese momento que tengamos ya la cuantía necesaria, que ahora mismo no se puede decir cuál es, porque sería hablar de cosas que no son reales, se empezará a mover ya el tema de presupuesto. La forma de ejecución es, esto, lo que comentaba el delegado, es igual que en la obra de emergencia, que para eso sí tenemos comprobado que sí esos huecos presupuestarios son más sencillos. Son expedientes de daño que se tramitan dentro del propio expediente de obra, que es el mismo contratista el que ejecuta, es decir, no requieren un procedimiento de licitación, que sabéis que es muy farragoso, que son muchos meses de publicación, de apertura de sobres, etcétera, etcétera, y son de ejecución relativamente rápida. Es decir, si se consigue en Hacienda que la negociación sea fructífera y los fondos se liberen, dentro del plazo de tiempo que tenemos de obra, que es antes de que termine el año, se podría resolver todo. Sí, por eso está pendiente. Pero está pendiente de que se consiga. No nos podemos comprometer a eso. Todo dependerá de si se consigue. Si se puede articular dentro lo que es volumen de obra, el volumen de obra que queda por ejecutar, sin problema se puede ejecutar antes de final de año. Pero siempre y cuando se haya conseguido con Hacienda la dotación correspondiente para el arreglo del puente. Entonces, ¿no está asegurado si fuese un incremento sustancial e importante, el arreglo del puente no está asegurado de ese arreglo. Solo he dicho que ahora mismo ese compromiso se va a pelear. Lo único es que la forma que... La pregunta es muy clara. Sí. ¿Está asegurado que si digo es importante que se arregle ese puente o a lo mejor no? Ese incremento, eso... Sí. El procedimiento que nosotros estamos buscando es el que hace posible no tener que hacer un nuevo proyecto, licitarlo, que sea otra empresa, permite que sea la misma empresa la que retome el, pero cuando tengamos presupuesto. Claro. O sea, que eso, hasta que cuando tengamos presupuesto, podremos venir aquí y decir la obra empieza la semana que viene. Pero hasta entonces no. Ahora, lo que tú preguntas, entiendo yo, es que si el incremento de ese presupuesto es muy alto, que si tenemos que sacar otra licitación y otro tal, y no. Es que no podría pasar del 10%. No, en este caso no. Es independiente. Eso al 10% son las liquidaciones de obra. Sin modificación. Claro, los modificados son del 20% y las liquidaciones son del 10%. Esto, como un expediente de daños, que es una situación independiente, no tiene una limitación presupuestaria. ¿Vale? En cuanto a nivel de tramitación administrativa, no la tiene. En ese sentido no hay problema. Y luego ya lo que se compromete el delegado es luchar para que eso claro, se... Pero no, a nivel administrativo no hay... Vamos a una pregunta técnica. Independientemente de que se pueda ejecutar la obra que está viendo en el puente, el resto de la obra sí se va a hacer, ¿no? Claro, claro. El resto de la obra se hace. Se hace. El único problema es que nos podamos encontrar que el puente no tengamos presupuesto y se quede el 90% de la carretera hecha en el puente. Y no solamente el puente, entiendo yo, ¿no? Bien, claro. El puente y el pedazo de carretera que está afectado por el corrimiento. Es que no solamente afecta al puente, que se nos vaya. Claro, es que hay por lo menos unos 300 metros de carretera de la parte hacia Moralera que están dentro del deslizamiento. Claro. No podemos hacer una carretera que se nos vaya. Bueno, pero entonces podemos disfrutar hasta el puente y luego hacemos una variante y ya entramos por... No, variante, seguiremos usando el paso por Santa Cruz y luego conectar con los... Claro. Bueno, pero ya vamos a utilizar esa parte. La parte ya... La parte que va desde el cementerio de Alhama hasta la entrada a Santa Cruz, eso no tiene ningún problema de ejecución. Digo, para no crear ningún tipo de confusión, porque yo me estaba confundiendo un poco. Digo, como estamos buscando la ampliación del... Entonces el tramo ese se hace, lo único que pasa es que cuando haya los recursos, pues se sigue para el puente para allá y los paran. Correcto, correctísimo. Es. Y yo, vaya, ya que después de la palabra, yo empiezo a hablar más entre la noche, por lo tanto, no habla poco. Hombre, yo, voy a agradecer al delegado y creo que le vamos a poner la plataforma. Esta plataforma es un trabajo. Estamos muy unidos todos, dejamos la mochila hasta afuera ahí, pero luego estamos muy trabajados, ¿eh? Y exigentes. Y por eso a lo mejor el éxito de la plataforma, ¿no? De la plataforma y de la voluntad también de los delegados. Ha habido tanto como normales que gustó anteriormente como la propuesta digo, que está haciendo aquí esta noche y dar la cara aquí. Para mí es muy importante que venga a dar la cara. Y que haya... Te hablo de tú porque creo que tengo más la que tú, que no la represento, ¿eh? Entonces digo, confianza. No creo. Bueno, no creo. Bueno, digo, no confianza. No creo. Es que el tuteo yo creo que es más cercanía, más claro, ¿no? Yo lo prefiero. Y yo, hombre, de verdad te agradezco, y lo has dicho muy seriamente, y te vamos a coger la palabra, de que cuando haya un duro, un euro, bueno, no sabemos cómo va esto de la hora, a lo mejor otro año estamos fuera, pero que cuando haya dinero, has dicho aquí públicamente, y te lo vamos a coger todo, y con mucha atención, de que el segundo tramo que se va a hacer en Morales. Y yo te lo agradezco que lo digas aquí. Y creo que es serio como lo estás planteando, porque el tráfico rodado que tiene esta carretera y yo creo que es una de las prioritarias, vosotros que tienen más conocimiento a nivel de la provincia, creo que es de las más necesitadas. Entonces, yo creo que es un compromiso bastante, en que, como bien has dicho, que tanto la alcalde del Estado como la Junta de Andalucía, como las administraciones más locales que están aquí, la alcalde de representar, está la cosa un poco trabajosilla, pero cuando haya algo de dinero, se va a ejecutar ahí y en obras públicas, pues me parece que es importante. Yo lo único que también os digo... Te digo que te cogemos la palabra, ¿eh? Y no te vamos estoy, a ver. Estoy aquí cuando queráis, ¿eh? O sea, mi función no es estar en el despacho. Estoy aquí cuando queráis, o sea, que es muy importante. ¿Alguna pregunta más? ¿Con qué presupuesto se está ejecutando este tramo? Estamos en el 15, estos son fondos federales que hay que terminar en es que en un 2015. En un principio, Manuel Morales, el anterior delegado, nos decía y se comprometió a que este tramo que está ahora mismo en ejecución se hace con presupuestos que ya han recogido en el 2014. Entonces nosotros en un principio veíamos que el 2014 pasaba, se iniciaron la obra un poco antes de finalizar el año, y pregunté yo en la otra reunión que tuvimos en el Ayuntamiento de Santa Cruz que qué íbamos a hacer con los presupuestos del 15 si íbamos a meter algún otro tramo. Entonces me contestó la delegada, creo que fue, o el mismo Manuel Morales, que esto que estábamos haciendo, este tramo, eran correspondientes a una bianualidad 14-15. Entonces yo veo que hay ahí, entre las promesas y la realidad, hay una cierta disyuntiva que no son claras, y estamos todos hablando con claridad. Entonces, por lo que pregunto yo, lo real es que la empresa tiene asegurado el cobro de la obra de si la ejecuta entero este año. Sí, pero este año tiene... Mi pregunta venía, porque los compromisos eran que en el 14 se iba a hacer un tramo y en el 15 iban a intentar meter otro. Y es por lo que yo quiero situarme, de que si esas promesas se han cumplido, o estamos diciendo, pues mira, entre el 14, final del 14 y el 15, pues arreglamos este tramo y Dios dirá cuándo se inicia el siguiente. Yo en los 5 días que llevo aquí, o en los 6, todavía no sé si son presupuestos del 14, la semana que llevo, del 15 o de cuándo son. Yo lo que es que con los presupuestos que tenemos aquí y ahora, este año, vengando el 14 o el 15, no lo sé, estamos haciendo dos carreteras, sí. Y no podemos hacer más. La de Guadortuna y esta. Y no podemos hacer más hasta que no tengamos, y cuando tengamos algo más, y además pues que es de lógica, ya que hemos hecho el tramo este, tenemos que completarlo con el otro. La carretera después, a lo mejor faltará zafarrallo, sí, faltará lo que sea. Lo ya por lo menos hemos hecho un tramo entero que está mal y lo hemos terminado, por eso podemos decir aquí eso. Porque yo no sé si son presupuestos ahora mismo, son FEDER. Son FEDER. Y no sé, pero. Aunque sean FEDER, sí, los FEDER es el programa que era un programa que era recogido en los presupuestos. Los FEDER es un programa que era el programa 2007-2013 y tienen de vencimiento hasta finales de 2015. Ya. El hecho es que está el dinero y se va a hacer, ya que sea del 14 o del 15, yo creo que... Da igual, no, yo creo que... No es lo mismo, porque si la promesa era que esto se hacía con el 14, el 2015, estaba libre para poder licitar otro tramo. Si la claridad vaya, yo creo, sí, creo que lo que me estoy expresando es totalmente no, pues, claro y cierto. En 2014, Pablo, lo que se anunció el consejero en su día en Huerto, que fue cuando Domingo vino muy contento, lo que se, lo que se aprobó, aquí nunca está el consejero, el consejero en Hueto, el consejero en Hueto anunció, que creo que estaba domingo en la reunión, que se iba a hacer una transferencia de crédito para dotar la carretera, y en 2015 ya aparecen los presupuestos del 2015 de este tramo de la carretera, y lo que dijeron en la reunión anterior es que eran programas y presupuestos plurianuales, porque eran fondos FEDER, eso es lo que se dijo. Pero es que plurianuales son siempre, es que las obras claro, de este tamaño rara vez se ejecutan en un año. Eso también están vuestras administraciones que sí, para ejecutar el presupuesto siempre se dividen en anualidades. Yo creo que ha quedado claro, más que claro, ¿no?, con la explicación. Sí, sí. ¿No, Rosana? Bueno, buenas noches. Yo agradecerte, Paco, que hayas venido además tan pronto. Estamos casi estrenando delegado y muy contento de que estés aquí. También de que tengas un compromiso con nuestra comarca y con la carretera. Yo solamente quería decir una cosa, lo digo siempre, pero a ti no te lo he dicho, y es, bueno, yo soy la representante de Zafarraya, y bueno, que no quede este proyecto solamente aquí, sino que nosotros lo que queremos ver es la carretera en el Llano Zafarraya, sé cómo están las administraciones, que hay poco presupuesto, etcétera. El tema de que habéis dicho, que Ángeles ha dicho, la variante de Moraleda, y se ha comentado aquí, yo lo veo muy bien, no se pueden dejar así trozos en medio, porque tiene que haber una conexión con la 92, totalmente de acuerdo. Pero en la última reunión, no sé si recordáis, con Manuel Morales, se habló también del tramo, que ya no sé yo si nos corresponde o no, del tramo del puente de Don Manuel a Zafarraya, al boquete de Zafarraya. Estuvimos hablando, además fue el propio Manuel Morales que yo me quedé un poco descolocado en el sentido de que pertenece ya a la provincia de Málaga. Entonces, no lo sé si se puede hacer desde esta delegación, si tiene que hacerse cordial, para que me expliquéis un poquillo eso. Pero vamos, lo digo sobre todo por el tema de la comercialización de nuestros productos. Yo esperaba que lo dijera Domingo y ahorrarme decirlo, porque siempre lo dice, pero y siempre lo decimos los dos, porque él es también de Zafarraya. Pero yo creo que el Llano de Zafarraya es un motómico importantísimo en la comarca y que tenemos también que tener en cuenta que tenemos muchísima dificultad en las comunicaciones y muchísima dificultad para salir los camiones y que la mayoría salen precisamente desde allí, desde el boquete hasta el puente de Don Manuel y conectar ya con... para conectar a la carretera. Vale, que se tenga en cuenta eso también, no sé de qué manera, pero que se tenga, Rosana, que se tenga en cuenta. Tú sabes que, te lo he contado antes, sí, yo conozco Zafarraya desde hace mucho tiempo. Con más motivo. He estado trabajando, en fin, que con más motivo. Y lleva razón, pero yo creo que ahora nos debíamos centrar en estamos haciendo, solucionar lo del puente y conseguir sacar el proyecto de la variante. Y después hablaremos. Pero centrado, si estoy centrado estamos, Paco. Si estamos centrados, es que estamos en esto, centrado. Es que no me atrevo, pero perdonad un momento. Vamos a ver, no es una aclaración técnica si me la hacéis. Si me la hacéis esta noche, digo para abrir otra puerta de otro sitio. Entonces, lo del puente Don Manuel a esta zafarraya le pertenece a la delegación de Málaga. Claro, eso es lo que es la... Nosotros, el último. Ya está, lo quiere decir que tenemos que ampliar esto, la plataforma, en vez de. La edición que estamos con Granada, tenemos que ampliar. La carretera termina en Vélez. Tenemos que tirar para Málaga la plataforma esta. Sí, pero en la última reunión. No lo estoy diciendo en broma. Sí, es que no lo estoy diciendo en ninguna forma. En broma. Pero hoy nosotros decirnos a Granada la carretera. Sí, pero en la última reunión hablamos de eso. Tendremos que ponernos de acuerdo con los pueblos de Calle Papago y con los pueblos de ahí. Y decirle que existe una plataforma que está constituida y que estamos construyendo. Y estoy hablando de los pueblos que hay de Zafarraya Papago. Sí, sí, sí. Claro. Sí. Pero que a mí me parece muy bien que lo planteéis. Una necesidad. Lo es, pero de luego yo casi como decía tía Keynes, eso de a largo plazo toscalvo, vamos a ver, yo creo que nos debemos centrar en lo que es posible ahora, por lo menos todos los esfuerzos van a estar ahí, y después debíamos hablar de otras cosas, si no es que estamos haciendo fantasías que no, que en su día se hará, pero yo no sé ni cuándo, ahora mismo, ¿cómo voy a saber? Lo mismo lo que tenemos que hacer Javier y yo es pelear por conseguir dinero para la variante esa y para solucionar el tema del puente. Eso es lo que tenemos que hacer aquí ahora. Lo demás ya lo veremos, ya lo veremos. Sí. Yo ahora me puedo comprometer ni un pelín más, porque sería ya entrar en lo que... Es que sería decir por decir o hablar por hablar. Yo sé la necesidad, de verdad conozco Zafarraya, porque estuve trabajando hace muchísimo tiempo, no soy ingeniero agrónomo, que después no haya ejercido mucho en el campo, pero en un principio sí, y tenía muchos contactos y conozco y sé la necesidad y conozco todo el proceso creativo que se ha hecho allí, todos los esfuerzos que se están haciendo de nuevos cultivos, el nacimiento de todos los productos tardíos para los mercados, que conozco Zafarraya y que sé que esa carretera es un problema, claro que lo es. Pero ahora mismo yo no pienso en esa carretera, lo que pienso es en sacar lo que tengo delante con la situación que hay. Y después, como seguiremos hablando, si seguimos todos aquí, que eso tampoco lo sabemos, que yo no sé cuando pase un mes, bueno, Javier sí va a estar, o sea que eso por lo menos es bueno. Javier sí va a estar, por lo menos es bueno porque es testigo y sabe, pero hacer previsiones a más largo plazo, la situación que hay ahora me parece que no procede, por lo menos yo no la voy a hacer. ¿Habría algún aspecto técnico? Cuando se licita una obra y se adjudica, el material que tienen que traer, en este caso ya sabemos de lo que estamos hablando, que dicen que está resuelto el problema, ¿no le importa a la administración que se traiga ese material? Creo que no importa. ¿Y entonces cómo queda la administración, la localización y ubicación de ese material? En el proyecto, inicialmente el proyecto era hace mucho tiempo, la obra se empezó hace mucho tiempo. También se nos dijo que se iba a demorar todo el tema porque se estaba rehaciendo el proyecto. El proyecto incluía unos materiales de préstamo, ¿vale? De unos préstamos que se recogían en el propio proyecto. Y a su vez también. De préstamo, lo digo para que no entendamos. De préstamo de la propia obra. No. Recogían unos materiales de una zona alejada de la obra, que eran materiales que se consideraban que eran aptos para la obra, y aparte también recogía que el propio material de la obra se pudiera usar, lo que se desmontara, se pudiera usar en los terraplenes. Eso al final, como los análisis que se hacen, no se puede analizar todo el volumen de obra, no ha cuadrado exactamente las previsiones iniciales con lo que luego ha resultado de los materiales. Y luego, aparte también, durante el tiempo que ha pasado de ejecución de la obra, préstamos iniciales que se tenían previsto que se pudieran usar, se han ido consumiendo en otras cosas que se han usado en la zona, no de la propia carretera. Entonces, de ahí ha venido luego la necesidad de buscar nuevos terrenos para préstamos. Como esa tramitación tiene un tiempo y tiene unas dificultades, el contratista, como bien ha dicho el delegado, tiene la obligación de trabajar y entonces lo están trayendo ahora directamente de cantera. Y están aportando el suelo de cantera, que lo están teniendo de la cantera de la carretera de la Venta del Rayo. Entonces, eso es un tema que el contratista tiene que asumir, puesto que ellos cuando licitan la obra habrá unos precios que les salgan mejor y otros que les salgan peor. Claro. Y no pueden siempre quedarse con la parte buena que les corresponde. Cuando tengan la parte mala tenés que reclamar a la administración. Entonces, que en este caso cuando se licita la obra no se sabía de dónde iban a venir esos préstamos. Que sí, sí sabía. Estaba previsto. ¿Qué ha pasado? Que como ha pasado tanto tiempo, algunos se han agotado y ya no se han podido tirar de ellos. Y de la parte que se previa, que se podía usar de la propia traza, no se ha podido usar pero, todo. Es que desde casi, no es un problema nuestro, no era contrato. Pero es que casi desde el primer día ya venían del sitio ese, que tanto Medio Ambiente como el Seprón y demás, ya vinieron a denunciar en el ayuntamiento. No, pero es que ahí había dos aspectos. Ahí había la empresa anterior que había, que era Plodder, antes de que entrara en concurso aliado y recibiera a CHM, sí tenía un préstamo largo y sí estuvieron utilizándolo. Y no hubo ninguna denuncia en aquel momento. Porque estaba legalizado. Estaba legalizado ese préstamo. Estamos hablando de la cartera de Bastida, pero mira. No sé exactamente si es de Bastida. Ellos tenían un préstamo, una parcela muy cercana a la otra que ahora están solicitando a ellos, que estaba legalizado y no había ningún problema. Entonces, si hay ahora denuncias que hay, parece ser de la misma asociación de canteros. Denuncias que son de canteros no tenemos ninguna. Digo porque el otro día me lo dijo una gente de Medio Ambiente. Le pregunté que ante quién había denunciado su poesía. Entonces, estamos indudablemente hablando de suposiciones o de habladuría. Pero me refiero yo que esas denuncias las tiene que asumir el contratista. Claro. Hombre, evidentemente, la administración no tiene nada que ver. Contratista. Y pienso yo, terreno, y si luego por lo que sea no ha cumplido su tramitación, él tendrá que apechugar con el problema. Hay un contrato con un precio, claro. Y eso no genera. O sea, esa denuncia es contra ellos, no es contra. Es decir, no es una denuncia de Medio Ambiente contra la Consejería de Fomento, en ningún caso. Claro, y yo creo también, Pablo, que aquí nuestra prioridad es que la cartera se termine. Y ya, pues bueno, denuncia o no denuncia, yo creo que no es un tema de la plataforma, ¿no? Yo lo digo también por los propios comentarios y todo eso, que yo me gustaría que la propia plataforma hiciera luego algún tipo de manifestación en que el ayuntamiento no ha paralizado carretera, como así lo han hecho creer algunas personas. El ayuntamiento no ha paralizado ninguna carretera porque no tiene, por decirlo así, esa potestad. Eso yo pienso no, que no es un tema. Yo creo que no es un tema. La plataforma vale. Eso, yo creo que el tema está para terminar la carretera y ya, pues quien tenga que decir que el ayuntamiento ha paralizado la carretera, pues ya está, que ya sí, cada uno. Un tema de medio ambiente, claro, ya nosotros no debemos, y yo creo que. Y ya incluso por respeto a todos los que no son políticos, yo creo que aquí debemos de no hacer política, por respeto a todos, ¿no? Porque. Estamos hablando de política, de que hay manifestaciones y yo decía que la plataforma era precisamente el foro en el que podía aclarar. Es que eso no nos corresponde, Pablo. No dije, Javier, si lo que digo, un poco, vamos, en nombre de Estado también, y lo conozco un poco, pero Javier lo conoce mucho mejor que yo. La contrata, hace una oferta del proyecto en su conjunto, en el cual viene la aportación de esas tierras de préstamo a un precio. ¿Vale? Tienen que cumplir requisitos, entiendo, sobre calidad, que no se afecta. ¿Vale? A partir de ahí, si tiene problemas con Medio Ambiente, lo tiene que hacer es solucionar. Ellos. ¿Eh? Y si en vez de cogerlo de aquí, lo tiene que coger de otro lado y le sale un poco más caro, ¿eh? A nosotros no nos puede venir con un precio contradictorio porque ese precio viene exactamente definido en el proyecto. De igual forma, al revés, que si encuentra un préstamo más cercano que no se haya identificado, se ahorra, el proyecto, pues, eso que gana. Ellos tendrán que cambiar. Mi comentario era por lo de la plataforma, totalmente ya, porque eso creo que ya lo ha aclarado bastante. Pues, y si la plataforma dice que no tiene que hacer ningún tipo de manifestaciones, pues ya está. Ella es la presidenta y parte de. Es que yo creo que eso no nos corresponde. Es que no nos corresponde a nosotros decir que si alguien ha dicho que el ayuntamiento la ha paralizado. Estaremos encima de la contrata. Es que nosotros no estamos. Minuto, María Ángela, yo lo voy a. Vamos, pero sí, porque son tres frases. Yo, por mi parte, bueno, ¿tengo la palabra o hay alguien que la tiene? No, la tienes tú, no nadie me la ha pedido. Yo, por mi parte, voy a agradecer, evidentemente, su presencia aquí. Desearle, bueno, Y desearle, pues bueno, que en su mandato pues tenga la mayor suerte posible. Las cosas están difíciles para todo el mundo y espero que, bueno, que pueda resolver. En cuanto al anterior delegado, que nos tenemos también que agradecerle, que hay una cierta discrepancia en lo que se decía a lo que hoy tenemos en la realidad, ¿no? Entendíamos, o al menos yo, si así lo veíamos, ¿no?, que la cosa estaba bastante mal avanzada, ¿no? Porque incluso yo no quiero, vamos, que la obra se iba a empezar a principios de verano o como máximo a mediados de verano, y en fin, se ha ido y yo le hemos ido preguntando. No solo la hemos ido preguntando, visto en alguna ocasión, como normalmente pues somos imprudentes y aquí te pillo y te mato y así lo hacemos, ¿no? Pero de todas maneras nosotros se lo hemos ido reiterando. En noviembre concretamente, a través de un escrito, nos recibimos, ahora hemos vuelto a reiterar, ahora lógicamente pues bueno, estará en vuestras manos y esperamos de que tengamos contestación. ¿De qué? Pues cuáles son los presupuestos, cómo está la situación, inclusive también pedimos por escrito la situación que pasaba con el puente, porque los ciudadanos pues están un poco preocupados, ¿no? Y claro, no hay que ser muy ingeniero para irse allá al puente y ver lo que ha pasado. Y es importante, ¿no? Y eso preocupa, pues, lógicamente, está ahí sobre la marcha, y eso pues lo tendrán que hacer lo que tengan que hacer, ¿no? Y espero, bueno, porque es que, y voy a ser muy breve, porque no se puede decir la plataforma y no sería cosa, además yo por respeto que además me merece el señor delegado, pero es que esto es muy grave lo que se ha dicho por parte de la presidenta dirigiéndose concretamente al Ayuntamiento de Alhama, y como son tres palabras, pues quiero decir simplemente para que se tenga en cuenta de que eso no depende de nosotros. Y dice la señora, y me imagino que estarían en la plataforma, porque dice, por parte de la plataforma se ha tenido conocimiento que el Ayuntamiento de Alhama, Granada, presidido por usted, ha paralizado la ejecución de la extracción del material destinado a la obra de la carretera 402, su tramo Santa Cruz del Comercio a la Granada. Siendo plenamente consciente de la necesidad de proteger debidamente la legalidad, también lo somos la necesidad de angustiante que la puesta en uso de la tela supone para la comarca. Nosotros no tenemos competencia en absoluto de esto. Y estos señores, cuando vinieron aquí, hemos visto que vinieron los de Medio Ambiente y se ha dicho que sigan el proceso y los tenemos que hallar. Cuando tengan todos sus componentes, vendrán al ayuntamiento y se le va a dar correspondiente licencia si es que no corresponde. Pero que quede bien claro, y esto no son palabras, esto es un escrito de la señora Pérez. Y no quiero por esto, y cuando lo discutirán, ¿vale?, en la plataforma donde sale ese señor. Sí, sí. Bueno, en primer lugar, yo lo que he escuchado que está escrito es que se le pedía celeridad en la... Sí, es que no ha terminado, es que no ha terminado. No, no, es que no ha terminado de leerlo, lo he escrito, pero bueno, es que no. Todos sabemos que que el Ayuntamiento de Alhama no tiene potestad para una carretera, si tiene en dar licencia o no de un préstamo. Pero bueno, yo creo que tampoco él fuera aquí para hacer pública, ni vosotros ni nadie aquí, aquí estamos para velar por la terminación de la carretera. Ahora explicaremos, podemos hablarlo en la puerta. Y yo creo que es evidente que sí, para hacer un préstamo, o sea, es así, pero que no se paraliza la carretera, por supuesto. De hecho, está aquí el delegado y el jefe de servicio diciendo que va a continuar, que es lo que creo que queremos todos, y que creo que después del cambio de delegado, que creó nuestras dudas en todos los que estamos aquí, pues vemos que el compromiso sigue siendo firme y que además, y además lo agradezco, porque además nos dice que la primera obra después de estas dos que se están haciendo, con el túnel Alhama, será también el tramo de la carretera. O sea, yo creo que está todo claro, está, lo que está escrito y está bien escrito, entiendo yo, y lo que tenemos que hacer, creo yo, es felicitarnos porque vamos a terminar la carretera cuando se pueda. Yo hay otra que sí quería plantearos, a ver, yo valoro de verdad muy positivamente la gestión de Miguel Morales, o sea, mi función es continuar también, porque además es que formaba parte de la misma consejería consejería en donde yo estoy, y todo era gobierno andaluz. Entonces, yo valoro el trabajo que ha hecho Manolo y mi función es de continuidad y de que no haya, por los cambios, a veces puede haber que no haya ninguna paralización de ningún tipo en lo que se venía haciendo. Entiendo quizás que, os digo también, yo estoy jubilado, por eso digo que en edad seguro que te gano. Y que quizás se me rescata de estar jubilado, ¿eh?, pues por un perfil de que puedo asegurar, a mí no me hacía falta, hombre, os lo digo en cierta confianza, ¿eh?, no me hacía falta estar un mes aprendiendo de las cosas para poderlas llevar adelante. O sea, yo me podía poner en marcha desde el día siguiente que llegué y eso es lo que he hecho. Yo, por tanto, lo que ha dicho Manolo Morales lo asumo. Pues a lo mejor puede haber algún matiz de que él dijo una cosa y yo, porque eso ya, yo no lo he hablado con él antes de sentarme aquí, pero sí quiero que sepáis que lo que estaba haciendo Manolo y lo que dijo Manolo, yo lo estoy continuando. No es que haya un cambio. Ahora, quizás las personas, cada uno, nos expresamos de una forma, ¿no? Y de forma, yo intento ser claro siempre, intento decir las cosas que hay tal como son, porque creo que la gente está muerta de que nosotros le contamos historias, y nada más. Entonces, mi función va a ser trabajar, y tenemos la suerte que está Javier, que es un magnífico técnico, y además, como veis, se le puede pedir lo mismo, está aquí un viernes a esta hora, que está quitando nieve, vamos, quitando nieve, ¿no? Coordinando el tema de la nieve a las 2 de la mañana, lo cual es un lujo tenerlo, y que nosotros lo que vamos a hacer es todo lo posible, que la carretera de luego siga en marcha y se solucione lo del puente y esté terminado lo antes posible. Ese es mi compromiso, pero yo creo que es el mismo que tenía también Sol. Y digo, yo estoy para continuar lo que se había hecho antes. Si puedo acelerar un poquito las cosas, pues lo intentaré. Vale. Las demás cosas no entro. Parece que esta plataforma está muy bien pensando en lo que necesita la comarca. Son tiempos complicados estos, cuando hay unas elecciones delante, siempre las cosas se complican y es normal, pero que estéis aquí todos sentados y el ambiente que hay en esta reunión, estando todo el mundo, y con unas elecciones ahí delante, es de admirar. Y yo por eso os felicité al principio y ahora también. Además, a mí me hace estar aquí sentado muy cómodo. Gracias. Me pasa igual. Después del esfuerzo que están haciendo por venir a esta hora y todo eso. Sería mucho más incómodo si te viene a una reunión de esta y empiezan los palos por un lado y por otro y vamos todos en medio. Yo creo que no es. Pero por eso me parece que esto que lo conservé. Que esto es un tema importante, importantísimo para la comarca. Vale. Es lo que pienso. Gracias, Paco. Bueno, Antonio, un minuto solamente. Pepe, que yo en ningún momento digo que el Ayuntamiento paralice la obra, por supuesto que no. Yo solamente digo que paraliza la licencia de extracción. Entonces, pide que se agilice, nada más. Si terminas de leer la carta, como portavoz yo solamente digo que efectivamente tenemos conocimiento de que se ha parado una licencia y que pedimos o que se agilice o que si no se le puede dar, no se le dé. De hecho, es lo que pone. En ningún momento ni pensamos ni hemos puesto la carta que el Ayuntamiento ha paralizado la cartera. En ningún momento. Se dice que ha denegado la licencia o no le ha dado la licencia o ha parado la extracción de tierra, nada más. Es que tenían licencia para hacer una explanada de unos cuantos metros. Pero Pablo, estaban sacando una cantera en los alrededores del municipio. No sé si tú conoces la ubicación de la cantera. Entonces, vaya, que no es que se paraliza porque no tiene licencia. Claro, pero en ningún momento digo yo que paraliza la carretera, no. Y además, digo que se paraliza la licencia y pido que se agilicen los trámites, para bien o para mal, nada más. Y cuando venga, que ya se lo hemos requerido, nada más con los plazos que estamos esperando. Pues ya está, yo creo que ha aclarado. Antonio Guerrero tiene la palabra. Es parte de los técnicos de la contrata. Lo primero es que está lo que está haciendo ya, ¿no? De Santa Cruz a Lama, lo siguiente era el puente entendido. Y la variante de Moraleda, lo tercero, muy importante. Todo muy bien. Y yo ya como final pregunto por las expropiaciones que hace ya 7 años, creo que son, si eso está contemplado en estos presupuestos. O tendrán que esperar los propietarios. De expropiaciones se había avanzado bastante y no sé exactamente, desconozco lo que queda pendiente de pago de los mutuos acuerdos últimos que se firmaron, pero se había avanzado, vamos, que están bastante al día con respecto a lo que quedaba pendiente. Desde abril, mayo, junio fuimos llamados, yo soy uno de ellos, por eso lo conozco bien, y entonces, pues, bueno, se nos hicieron cuenta. Sí, para firmar el mutuo acuerdo. Que yo sepa, nadie ha recibido todavía parte de la indemnización de... Como en tema de expropiaciones, por decirlo de alguna forma, por explicarlo, es una bolsa entera que está en Sevilla. Y ahí se va pagando conforme van llegando los expedientes. De cosas que había mucho más atrasadas, que por las dificultades que ha habido, sí, pues no se han podido pagar. En ese sentido se ha avanzado mucho. Los expedientes que queden pendientes ahora de esta zona deben estar ahora mismo de los primeros. Es decir, en cuanto la bolsa de expropiaciones van cargando presupuesto y se abona. Y se abona conforme está la orden de llegada. Con todo lo que se avanzó el año pasado, entiendo que debe ser de lo que esté en la parte de arriba del montón, por decirlo de alguna forma, en cuanto se vuelvan a cargar presupuestos para expropiaciones. Ahora mismo, de lo que vayan a cargar este año de expropiaciones, lo desconocemos todavía, estando en febrero, ¿vale? No sabemos si van a cargar 10, 15 o 30, no lo sé. Eso mismo no lo sabemos. ¿Sí? No hay más preguntas, ¿no? Bueno, pues yo sí quería comentar... porque ya tuvimos la reunión de la plataforma y de vecinos y demás que hubo ahí en Santa Cruz, se habló de la 338. La 338 se ha hecho un bacheo, o sea, y ahí os comenté que la carretera esa, reconocemos que... La 338 es la que... La de los Bermejales, sí, ¿cuál es la de los Bermejales? Armilla. Os lo trasladamos claramente, que aquello, no, vamos, la carretera no está bien, tiene muchos blandones laterales y necesita una obra de acondicionamiento buena. Nosotros, lo que yo traje la última vez es que con los medios de que disponemos ahora mismo de conservación, lo que podíamos hacer era un bacheo, que es lo que se ha estado haciendo recientemente, que lo habéis visto que se ha estado haciendo. Y con los medios que tenemos, ahora mismo por desgracia llegamos hasta donde podemos. Y lo que mantenemos es unas condiciones mínimas de seguridad vial o aceptable seguridad vial en toda la red de carreteras. Y para la 338, hasta donde hemos llegado, es lo que podemos hacer ahora mismo. ¿Y el paso del polígono industrial de Cruza? El paso de poniente de Cruza, ya lo comenté también en la última reunión, que eso es una obra de promoción privada, que la empresa está en concurso de acreedores, todo lo que es la duplicación que van a hacer los de Profitegra, y nosotros ya os comenté que teníamos una denuncia que se le había trasladado a ellos y se le hizo un procedimiento sancionador por incumplimiento de la autorización que tenían. Ahora mismo la situación que tenemos es esa. Si está en concurso de acreedores, como tú has dicho. Sí. ¿Cuál es la obligación que no han hecho los del polígono? A ver, el polígono de Cruza ha levantado un tramo de unos 3 kilómetros. Un tramo de carretera que iba a hacer duplicación de calzada para organizar todos los accesos del polígono a ambas márgenes, ¿vale? Entonces, en su día, una obra de unos 4 millones de euros, la empezaron y pues les pasó lo que le ha pasado a otras muchas empresas, se quedaron sin dinero. Cuando cumplió el plazo de la autorización, que nosotros la teníamos expedida, al día siguiente los denunciamos y se emitió un expediente sancionador, que está ahora mismo en curso. Y medios que tiene la administración del año contrario, nosotros tenemos una fianza de más de 500.000 euros recogida con ellos, pero lo cierto es que ellos ahora mismo no pueden abordar la carretera porque no tienen dinero. Lo único que han hecho ha sido que se han mejorado, ahora que habéis visto, la entrada del lado de ventas de Huelma. Yo creí que lo habéis hecho vosotros. No, eso lo ha hecho Profitegra, eso lo han hecho ellos enteramente, no, eso lo han hecho... Porque nosotros siempre la estamos exigiendo y periódicamente, en cuanto a cualquier deficiencia, se lo comunicamos por escrito, el mantenimiento de las condiciones de seguridad vial. Eso lo tienen que hacer ellos. En el caso de que no lo hagan, en el momento de encontrar una dificultad concreta, lo haremos nosotros y le pasaré como ejecución subsidiaria. Y le pasaríamos la cuenta luego a Profitegra para que nos la abonara. Ahora esa entrada, o sea, ya. ¿El qué, perdón? Que esa entrada que han mejorado ellos, que yo pensé que había sido... No, ha sido Profitegra. Pues la han puesto a los 6 años. O sea, la medida esa de seguridad han tardado de 6 años en llevarse a cabo. Bueno, ahí no ha habido tampoco ningún accidente. Sí. Yo reconozco que no estaba todo lo deseable de bien que debiera estar. Indudablemente en una carretera, en una recta que tiene más de 6 kilómetros, que llega y te encuentres los típicos resaltes y demás, pues ya es tú, y además a lo largo de unos 300 metros. Como para no pegarse un porrazo. Pero el hecho es que se ha mejorado y ya está funcionando mucho mejor esa entrada. Si lo que al retraso que se hace, porque a los 6 años se mejora ese trozo, cuando podía haber sido uno de los requisitos iniciales para ya poder llevar a cabo ese desvío de la carretera. Ya, que pasa, pero es complicado cuando ahora mismo en el negocio este de la obra civil, cuando tenemos tantas empresas con la situación económica que tienen, es muy difícil llegar a obligarles a ciertas cosas. Que ya ese expediente administrativo se ha iniciado con tu hijo, sí, de sancionador y demás, después de que estamos hablando casi de 5 años totalmente paralizados, que te digo que el procedimiento es excesivamente lento ya, y no le veo fin. Pero lo que pasa es que el tema del sancionador, hasta que no le cumple el plazo, que se le dio un plazo de obra muy amplio y generoso, porque era una obra grande, hasta que no le ha cumplido el plazo, no, administrativamente no puede sancionarlo. Antes de que cumpliera el plazo ya sabíamos que no iban a cumplirlo, ¿vale? Porque era evidente. Pero administrativamente, aunque sea evidente, no tengo herramientas jurídicas para empezar un procedimiento sancionador contra ellos. ¿Y el aval que tienen, que es un aval bancario o...? Es solo una aval, está depositado en la Caja General de Depósitos de Andalucía. ¿Por qué cuantía? 510.000 euros. ¿Y eso es suficiente para...? No, para lo que queda por ejecutar no es suficiente. 4 millones. No, 4 millones al total, quedará a lo mejor la mitad. Quedará la mitad. Vamos, no quedará la mitad. Que si está en concurso de acreedores, posiblemente claro, la administración se tenga que hacer. Acreedores es difícil que. Siempre pueden sacar la cabeza, pero cuando lo ves como está aquello vacío y desierto. Pero Fitegra no va a sacar la cabeza con la razón. Ahora no están pidiendo autorizaciones para las naves que se están implantando. Sí, ahora hemos tenido dos o tres expedientes que. Es que vosotros dais esa. Claro, lo que esté dentro de la zona de afección de la carretera, eso al final es una carretera. Entonces, igual que en cualquier otra carretera. Lo que esté a 50 metros de ambos lados necesita autorización de nuestra parte. Deberían de haber tramitado, cuando se tramitó el polígono, deberían de haber tramitado para hacerlo aquello como travesía, más que con los 50 metros de. Bueno, eso. Entonces me estás diciendo que ha comprado mucha gente parcela y que ahora tú tienes que pedir autorización para poder. Bueno, pero son autorizaciones que se tramitan en una semana y vamos, que los requerimientos son. El requerimiento fundamental que tiene esa carretera son las líneas de notificación que se plantearon en el planeamiento de la Azuza, que a 25 metros en una parte y a 35 metros en otra. Esas líneas son las que se plantearon en el planeamiento, que son las que se aprobaron y ya está. Entonces, lo otro, todo, prácticamente todo lo que se tira es autorizable, pero la ley de carretera indica que tienes que pedir autorización y digamos que están algunas y se hacen rápido y sin problema. A ver si te piden retomarla ahora. Mira, tengo la alcaldesa Arena, pues para que os diéramos, la A388 del kilómetro 30 al 31, lo que hablábamos el otro día, dice que ese punto que es muy peligroso. Y luego el cruce de la A338 y la Granada 4303, que no tiene visibilidad. Le he hecho un tiene castillo, ¿vale? Pero que ahí solo mandamos y ahí lo que estamos haciendo son trabajos de poda. Vale. A ver, a lo mejor eso es lo que ya se refiere. Claro, vale. Creo que son los dos cruces. Solo los dos cruces que tiene, tanto para poner como para. Pues ya está, pues si no hay más. Ahora.